enseña el militante es evaluarte de la protesta social. Misógino, argentino, reaccionario, vertical, autoritario e incapaz de transigir. Pero fiel a la asamblea. De toma a toma va marchando el estudiante, un chupasangre que en su vida trabajó. Tomando birra, chamuchando, militando el lumpenaje, discutiendo Gramsci, Marx y Bakunin. En el after proletario. Este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. Predicamos consumismo libertario, criticando y disfrutando al capital. Protesta, abanderados del sarcasmo popular, lavando culpas, criticando a todo el mundo, garroneando Cuba libres, pretendiendo militar. Canta la guerra de España. En el partido me enseñaron ante todo que el único objetivo es la revolución. Revolución que no se hace, se organiza preparando y discutiendo la revuelta popular. En el foro de sociales. Este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. Predicamos consumismo libertario, criticando y disfrutando al capital. Este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. El sermón que se lo fume la asamblea, que nosotros no aprendemos ni a cantar. ¿Es conveniente en este contexto pensar en paros nacionales en un año electoral? Yo creo que, salvo el caso de las disputas por la paritaria, salvo que tuviéramos una provocación que hoy uno no la puede predecir, creo que hay que buscar otro tipo de acción. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de Les Trabajadores. Esperando el derrame, lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Seguimos en Esperando el Derrame por Radio Nauta. Les recordamos la temperatura, 11 grados, un frío. Esta noche va a ser un frío y mañana a la mañana ni les digo. Para ponerle un poco más de pimienta a la discusión aquí en el estudio de la radio, estamos acá con Pablo Gigliani, nuestro columnista de historia del movimiento obrero. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo andas, Pablo? Bien, con frío también. Está frío, sí, son los últimos fríos, viste, sí. Que el invierno como que se alargó, o agosto fue un mes así como mucho más largo que 31 días. Larguísimo. Así que bueno, estamos empezando a salir. Y vamos a hablar de un poco de esto que estábamos hablando al principio en la editorial, ¿no? Sobre el salario mínimo vital y móvil. Y móvil, sí. Sí, escuchaba en la editorial, hizo una presentación muy precisa de los alcances, digamos, del salario mínimo, que tiene una importancia que va más allá de la fijación del salario, porque hay otras, evidentemente, digamos, hay otras cuestiones que están atadas, como los salarios docentes, el 20% por arriba del salario mínimo, lo de las jubilaciones, lo del salario complementario, que es el 82%. El 82%, claro. Y el salario social, digamos, complementario ahora es un monto. Yo estaba mirando ahí los números de los que teóricamente acceden al salario social complementario, decía 260.000, habría que chequearlo. Ajá. Porque cuando arrancó en el 17 decían de 60.000 primeros beneficiarios, ahora un número que es mucho más grande, pero bueno, están mostrando el impacto que hacía que era directamente imposible esperar que la demanda de la CGT y de las otras organizaciones fuera aceptada por el gobierno, digamos, subía los salarios mínimos, digamos, arriba de lo que es salarios promedios en la economía. Así que, pero bueno, ahí se me ocurrió que podría ser una buena oportunidad para pensar un poco en la historia, ¿no?, del salario mínimo vital y móvil. ¿De dónde viene esto? Y como siempre, viene de lejos. Ah, pensé que ibas a decir otra cosa. Digo, ah, claro. No, bueno, vamos a ver. Sí, pero viene como siempre de lejos. De la lucha de clases viene. Viene de la lucha de clases y también de la necesidad de amortiguarla, ¿no? Porque acá es un doble juego, es interesante, porque está, viene bueno, de la lucha de clases, pero al mismo tiempo, en ciertas ocasiones, aparece como políticas que es del Estado. Uh-huh. Tienen también esa otra cara, que es la de tratar de amortiguar el conflicto en contextos que el gobierno supone que van a ser un aumento de la conflictividad. Ahora vamos, les voy a explicar por qué digo esto. Pero así, en términos muy concretos, la primera ley es de Illia, ¿no? De Illia, mirá. Sí, aparece en el 64. Bueno, quedaban afuera los empleados públicos, ¿no?, del servicio doméstico. Es interesante que se opusieron muy fuertemente la Unión Industrial Argentina, la sociedad rural, que quizá nos tomó medio de sorpresa, digamos, ¿no?, esta decisión del gobierno de Illia, que tuvo otras de esa naturaleza, claro, digamos, que tenía una impronta más peronista, por decirlo, claro, de una manera. Sí. Que lo que esos sectores, digamos, de las clases dominantes esperaban. Pero, bueno, no sé si te referías a eso. La primera, no, digamos, no, otra cosa. Antecedente más jurídico viene el peronismo. Viste, ¿no?, que en Argentina todo lo que parece ser que todo lo creó el peronismo. El primer gobierno de Perón. ¿Verdad o mentira? Es así. Y viene, y es interesante porque el decreto en el cual aparece por primera vez esta idea del salario mínimo vital y móvil aparece del marco oficial, claro, ¿no? Estamos hablando de esto porque es una demanda histórica del movimiento obrero en Argentina. A ver, en el marco internacional, países como Nueva Zelanda, como Australia, ya para la década de 1890, mira, fijaban salarios mínimos. En Argentina rápidamente esto es tomado por cierto sector del movimiento obrero, porque a principios de siglo, recordemos que es un movimiento obrero reacio a la intervención del, claro, Estado. Aparecen ciertas leyes que quieren, aunque sea regularlo ya por 1911, bien temprano, en el trabajo a domicilio. Muchos, digamos, organizaciones obreras se oponen a esto, o por lo menos plantean que sea entre patrones y organizaciones obreras, pero sacan al Estado del medio. Originalmente, muchas veces, el salario mínimo no era de carácter nacional y global, sino se lo pensaba como por sector. Claro. Algo parecido a lo que empezaba a pasar paralelamente en las convenciones colectivas de trabajo. Si, claro, uno AB, que no eran convenciones colectivas, pero esos acuerdos salariales de los más antiguos, como de las gráficos en 1907, etcétera, uno encuentra tarifas mínimas, claro, y planteaba así cuál era el precio mínimo de la fuerza de trabajo. Entonces hay una historia larga y vamos a ver incluso que en el programa mínimo de la CGT, que es un programa que algún día tendremos que hablar exclusivamente de ese programa mínimo de la CGT, incluso es un momento en que, fíjense, queda lo del programa mínimo, así que había uno máximo. Lo que es muy interesante, todavía estaba esta idea de reforma y revolución dando veamos vuelta si por ahí. El mínimo no era para hoy máximo casi. Pero para hoy es... El que conocemos es el mínimo. Sí, no, ni el mínimo del mínimo, ¿no? Claro. No sé, que iban a negociar con el mínimo. El de Dyer no debe ser muy cercano. Ahí, digamos, ¿cuál era el nombre? Yo me lo anoté por acá, a ver si ya se hablaba de mínimo vital. Sí, salario mínimo fijado periódicamente, decía, por, claro, comisiones integradas por sindicatos obreros y organizaciones patronales de industria o región. Lo mismo que yo le decía, quedaba esa impronta de que el Estado, no había siempre una relación ambigua con esta cuestión del Estado. Así que era hubo otros proyectos de salario mínimo y era una demanda obrera ya instalada. Bueno, y hay un decreto de Perón, ¿no? De Perón antes, digamos, cuando es a horas de ser desplazado. Yo no sé si tienen acá un poco la historia, pero cuando ya se sabe, digamos, que es probable que lo encarcelen, hay un famoso discurso el 10 de octubre, y ahí dice él que ha dejado firmado un decreto muy importante en el cual hay cuestiones como la cuestión del salario, la idea del aguinaldo, claro, ¿no? Abajo decía, no se olviden de mí, vengan a buscarme. Y tuvo mucho éxito. Y esto es el 10, digamos, y es ese decreto que después va a salir a fines de diciembre del 45, una vez Perón nuevamente sacado, digamos, de su encierro, ya él por fuera del gobierno, porque renuncia a esa posición de vicepresidencia, etcétera, y de la secretaría, para hacer su carrera política, aparece un decreto en diciembre del 45 por el cual, bueno, está esta cuestión del salario mínimo, vital y móvil, que hay una cuestión que es también interesante, ¿no? Yo, porque cuando hablamos de Illia, después me fui para acá, pero también aparece esta idea en la reforma de la Constitución de 1957, en el famoso artículo 14 bis, uh-huh. Si lo releen, van a ver que aparece lo del salario mínimo vital y móvil, que es un artículo bastante raro también en el contexto de lo que era la Revolución Libertadora. Hay unos radicales medio nacionalistas que lograron colar algunas reivindicaciones clásicas del movimiento obrero, que lo ponen ahí, que son derechos formales después, obviamente, sí, sí. No se plasmaban en ninguna realidad concreta, pero aparece la cuestión del salario mínimo. Y me parecía que era interesante esta idea del salario mínimo, digamos, cómo aparece originalmente. Bueno, por algunas de las cuestiones que nosotros estamos mencionando hoy, ¿no? Hoy el salario mínimo vital y móvil se hacía una comparación con la canasta básica, que uh-huh. Está lejísimo esa canasta básica, pero claro, está la trampita de que el salario mínimo vital y móvil hoy se supone que es para un trabajador soltero y sin hijos. Esa es la letra del asunto, con lo cual justifican esa distancia abismal, claro, entre el salario mínimo y lo que cuesta hoy la canasta básica. En su momento, ¿no? Se crea aparte un instituto, crea Perón, hay un Instituto Nacional de Remuneraciones para estudiar todo el asunto de los sueldos, etcétera, un instituto que debía formular estadísticas, ¿no? Uh-huh. Y ese tipo de cuestiones para poder calibrar estos asuntos. Pero lo que era interesante que ahí, en ese momento, decía que debía asegurar, ¿no? Al empleado, al obrero y a su familia, fíjense, ¿no? Si uno le toma la letra, obviamente eso era la letra del asunto, el salario mínimo no lo aseguraba, pero hablaba de que ya se formule desde el Estado esto, ¿no? La alimentación adecuada, la vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte o movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones. Imagínense que eran un poco todos los famosos derechos del trabajador que se van a volcar después en la Constitución de 1949. Los derechos sociales que Perón ha establecido. Exactamente. Pablo, ¿de qué año hablamos? Eso es 1945. Bueno, como se formula en la letra del decreto, no es una ley, es un decreto. De todo ese decreto, lo que se va a transformar en ley un año después va a ser el aguinaldo. Uh-huh. El salario mínimo queda ahí perdido. Es más, yo sinceramente, si me preguntan, no tengo claro el registro de qué pasa con esto, porque es un momento de aumentos salariales muy fuertes por negociaciones colectivas hasta el 48. Uh-huh. Después, como uno mira las estadísticas, bajan bastante ese salario, ¿no? A los picos del 48. Y no recuerdo en este momento, y no tuve tiempo de chequearlo, de buscarlo, digamos, si efectivamente después hubo una política del gobierno de Perón en este sentido, claro, de establecer salarios mínimos, porque me parece que las convenciones colectivas de trabajo cumplieron un poco ese papel, pero va a volver de manera fuerte como una necesidad cuando se recree, digamos, cuando vuelve una situación inflacionaria importante. Entonces ahí el salario mínimo vital y móvil se transforma en un elemento fundamental para el movimiento obrero. Y ahora, digo, otro salto en el tiempo, en el 57, paralela a esta que yo les digo, que aparece en el preámbulo de la Constitución, en el artículo 14 bis, que todavía está en nuestra Constitución actualmente, en el programa de la Falda, en el capítulo sobre justicia social, aparece salario mínimo vital y móvil. Yeah. Recién va a ser ley con Illia 7 años después, ¿no? Claro. Pero digo, bueno, volviendo a esto, me parecía que es interesante pensar cuál era, por lo menos, en la letra del decreto, lo que se suponía que debía cubrir este salario mínimo vital y móvil, que ni siquiera es exactamente el concepto más moderno de canasta básica. Uh-huh. No, claro. Es mucho más allá, es mucho más amplio. ¿En ese momento se hablaba de la canasta básica? Mirá, la verdad, de nuevo me descolocas. No tengo esa idea, pero sí del costo de vida. Lo que uno aparece es costo de vida. Claro. Esta palabra que implicaba lo que hoy hablamos de canasta básica, y en el costo de vida en general aparecían índices de transportes, de vivienda, etcétera. Pero por lo menos, digamos, en este momento tendría que estar haciendo memoria. No recuerdo de que se establezca efectivamente esa relación de manera precisa, no sé vos. En algún momento se hablaba de la canasta familiar también. Claro, es cierto. Y todo esto de la canasta básica más son inventos de los años 80, cuando empiezan a ser más generalizado las mediciones de pobreza, claro, que establecen línea de indigencia, línea de pobreza, y aparece un sistema estadístico nacional que toma estas cosas de manera bien precisa, que no estaba en este momento. Claro. Como parte del instituto este que se crea tendría que haber asumido esa tarea, ¿no? Claro, tal vez el INDEC surgió de ahí, yo la verdad no conozco la historia del INDEC, pero... Claro. La verdad que ahora habría que ponerse a chequearlo. Y una cuestión que me parecía que era interesante es que uno de los elementos que aparecen en ese decreto es que esta cuestión de la conflictividad, ¿no? Aparece como idea la cuestión de que avizoran una conflictividad creciente en la posguerra, y entonces aparecen todas estas posiciones del Estado intervino entre capital y trabajo, uh-huh. planteado de esta manera, que hoy siempre son mucho más, no suele referirse al capital y al trabajo, y la necesidad de aminorar el conflicto vía estas políticas públicas, etcétera. Pero bueno, ¿no? Por lo menos para tener planteado este largo camino del salario mínimo vital y móvil. Para seguir entendiendo un poco la historia, claro, de las instituciones que regulan el mercado de trabajo y, bueno, las relaciones de clase, que uno las toma como ya dadas, pero evidentemente sí, la historia es larga. Sería interesante algún día volver sobre el menemismo, ¿no? Que sí. Obviamente que ahí no hubo más salario mínimo vital y móvil, y se volvió una cosa mucho más brutal, la idea de que el salario debía atarse sí o sí al aumento de la productividad. Claro. Entonces queda desvinculado durante 10 años y es el kirchnerismo el que retoma esa política en un contexto de devaluación del 300%, etcétera. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, podemos discutirlo la próxima vuelta, más retomar eso y qué rol tiene estos otros componentes de la comisión, que es productividad y empleo, que están ahí y están perdidos en el debate. Hoy prácticamente no aparecen como parte de la discusión. Exactamente. Un tema musical para darle un cierre a la conversación. Un cierre a todo rock. No, medio baladita la cosa. Dale, bueno, ¿qué va a ser? Y de España también, nuevamente. El tema Volar, el Canca con Rosalén. Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo. Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo, pero desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo, hermano, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que cojo impulso y a volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar, no vuelo. Volar, lo que se dice volar. Las llaves ya no quiero entrar. Desde que quemé las naves y aprendí a nadar. Si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que olvidé el teléfono en un bar, desde que no tengo nada parecido a un plan, te prometo, hermana, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que te cojo impulso y a volar. Volar, volar, lo que se dice volar. FM 106.3 Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, ecodiseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. La clase media tiene que dar propina. El chimi, el chori de la lucha. Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, este esfuerzo solidario. Esperando el derrame, el 50-50 y otras ficciones. Ahora llegó el momento de una entrevista. Vamos a hablar con uno de los trabajadores de la fábrica Rambat, trabajadores de la industria química, que han tenido un triunfo que nos enteramos la semana pasada, luego de varios días de lucha. Se encontraron con los portones cerrados de la fábrica, un escenario que ya en estos últimos años nunca nos vamos a estar acostumbrando, pero que vemos que se repite diariamente en distintos lugares. Se encontraron precisamente con ese escenario, un portón cerrado, despidos, un chantaje patronal también, que hablaba, estamos incluso hablando de una industria de lo que es baterías, industria química, una industria muy tóxica para los trabajadores. Y para eso, bueno, nos estamos en comunicación con uno de los trabajadores de lo que es la empresa Arsinur, ex Rambat, como decía recién. Vamos a hablar con Marcelo. Marcelo Serrano, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Marcelo? Bueno, te llamábamos precisamente, recién hacía un poco la introducción, cuando te estaban llamando telefónicamente, de que ustedes hace cuánto tiempo que se encontraron con el escenario del portón cerrado y los despidos y eso. Y a ver, ya van a ser estuvimos 23 días de a partir del 5 del mes pasado. O sea, sábado 3 del mes pasado fue donde la última vez que trabajamos. Uh-huh. Y el 5 nos encontramos con las puertas cerradas, el 5 del mes pasado. Serían, y más o menos en esta semana serían casi un mes. Un mes. Y así es. Marcelo, contanos un poco qué es, qué tipo de producción hacen en Rambat. En Rambat fabricamos baterías para automóviles, o sea, autos, camionetas, camiones, colectivos de distintas medidas, ¿viste? Estándar. Uh-huh. Y bueno, ¿ustedes se imaginaban esto, que este escenario que encontraron a principio de agosto? O sea, ¿ya se lo venían percibiendo o fue una sorpresa total? No, fue una sorpresa total porque no estábamos laburando. La empresa estaba en temporada y no había ningún indicio de que está de que la empresa, no estamos activos, digamos, estamos fabricando, estaba moviendo, no es que estaba quieto el tema de la fabricación. Así que nunca lo habían pensado como un escenario posible. Y no. Contanos, desde ese día hasta que ganaron, porque hubo un triunfo, sí. Por eso en parte estamos entrevistándote. ¿Cómo fueron esos días y qué acciones llevaron adelante? Bueno, mira, nosotros llegamos ese lunes a la mañana, lunes 5, no me olvidan nunca, con los compañeros, con los 20 y pico de compañeros, porque el resto estaba de noche, y nos encontramos con los candados de la parte de afuera, no llegó nadie, no tuvimos una carta, documento ese día, y llamábamos, estábamos todos los compañeros de afuera, y bueno, media mañana, cerca del mediodía, del lunes 5, estábamos preocupados, sin ninguna respuesta, le llamamos a la patronal y no atendían, nos bloquearon. Yo soy delegado, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, de ahí, bueno, entre todos los compañeros, bueno, nos dijimos de quedarnos a acampar hasta que tengamos alguna respuesta. En esa misma mañana venían llegando gente a dejar su currículum, porque ahí, en ese mismo día que fuimos echados, nos enteramos que había publicaciones en distintas redes, distintos diarios, de que este muchacho, la patronal, pedía gente nueva para el mes entrante, para hacer las tareas que hacíamos nosotros. O sea que nos dejó ahí afuera los 35 compañeros sin ninguna respuesta, sin presentar nada en el ministerio, un comité de crisis o algo parecido, ni ninguna carta o documento a nosotros notificándonos, ¿no?, que estábamos despedidos o algo así. Esa es la medida que tomó la empresa. Bueno, desde ahí empezó un acampe con los compañeros que fueron días feos, digamos, frío, lluvias, y con la ayuda solidaria de trabajadores como nosotros y empresas que estaban pasando la misma situación, digamos, viste, de que están peleando por los puestos de trabajo, digamos, viste. Uh-huh. Y bueno, estuvimos 23 días, en las cuales de esos 23 días, por el accionar nuestro de esto de hacer público en las redes, de movernos de fábrica en fábrica, llevando nuestro mensaje, que queríamos que esto se viralice para conseguir nuestro puesto de trabajo, hasta que, bueno, el tema, pudimos hablar con el intendente en la primera semana que nos recibió, para poner la inquietud esta del problema nuestro. No hubo ninguna respuesta, digamos, fuerte el incremento. Tuvimos, digamos, una ayuda de lo que es pañales, un baño químico, unos días que tuvimos, pero fehaciente al pedido nuestro no hubo ninguna respuesta. Y el ministerio, bueno, fuimos al ministerio, intervino el ministerio de acá de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En la primera audiencia no se presentó esta gente. Nosotros lo que pedíamos era que se presenten, así las partes empezaban a hablar. Bueno, pasaron los días y hubo otra audiencia que, bueno, ahí se presentó el abogado de la empresa, donde el ofrecimiento fue de 10 personas en planta y después los otros en retiro voluntario, cosa que nosotros no aceptamos. Uh-huh. Y bueno, de ahí se fue armando una cadena de solidaridad con nosotros, de gente de izquierda y gente de otras fábricas que están en el mismo problema que nosotros, como la línea 165, Coca-Cola, Mielcita, Cresta Roja, Anzago. Uh-huh. Y muchas más empresas que están así en la misma situación nuestra, y se hizo algo lindo. Nosotros nos sentimos respaldados por esa gente y, bueno, empezamos a accionar haciendo manifestaciones, digamos, acá en el parque. Y bueno, después algo que se decidió es cortar el puente de Pueyrredón. Uh-huh. Que fue muy efectivo para nosotros. No teníamos un apoyo, digamos, masivo de mucha gente, pero bueno, trabajadores como nosotros que nos acompañaron, y bueno, esto que se nacionalice nuestro problema, ¿no? Que nosotros solamente lo que buscábamos era nuestros 35 puestos de trabajo, sea con la patronal, o estábamos decididos también, si la patronal no aparecía, de seguir laburando en esta fábrica, digamos, de hacerla activar. ¿Gestionada por ustedes mismos? Sí, sino gestionada por nosotros mismos, exactamente. Marcelo. Y bueno, de ahí... Sí, decime. Se hizo esto que se viralizó, lo del puente de Pueyrredón, y de ahí teníamos una tercera audiencia, que era el día viernes este pasado. Bueno, tanto hubo una bajada política, no sé cómo fue todo, pero se adelantó para el día martes pasado. Uh-huh. Y donde nosotros en el petitorio, bueno, seguimos pidiendo nuestros 35 puestos de trabajo. De esos 35, 6 que estaban por contrato, pedíamos a planta permanente. Y bueno, después el petitorio, ¿no?, de nuestras coberturas, ¿no? Uh-huh. Y eso fue aceptado por parte de la patronal en la última audiencia, acorralado por política o por el mal accionar, pero fue aceptado. O sea que es un triunfo para nosotros, porque con la unión de los trabajadores, digamos, nosotros los 35 que siempre estuvimos unidos, y toda la gente que nos apoyó, las organizaciones sociales, las fábricas también, como ya te dije, que están en la misma situación nuestra. Uh-huh. Se ganó una lucha, porque aceptó el petitorio que nosotros vinimos pidiendo el primer día que acampamos. Y bueno, para nosotros fue una victoria volver adentro, digamos, la empresa aceptó en el ministerio todos los petitorios pedidos por nosotros, así que bueno, hoy en día estamos en plan de los 35 compañeros. Buenísimo, Marcelo, la verdad sí. Que una muy buena noticia. Y si vos, te hago una pregunta, vos qué cosas considerás más importantes para haber logrado este triunfo, qué nos podrías puntualizar? La unión de los trabajadores, la unión de los trabajadores del parque, y bueno, ya te digo, viste, de de las fábricas que están en la misma situación de nosotros, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, esa fue una unión que nos acompañaron y que no nos dejó bajar los brazos. En los 23 días que estuvimos, pasaron muchas cosas, pero la unión de mis 34 compañeros, las familias, nuestras mujeres, nuestros hijos, era feo la situación, ¿no? Pasar a veces de lluvia, de comer ahí y todo, pero después cuando te daban apoyo, toda esa gente así, las organizaciones sociales, son muchas, no las quiero nombrar, pero la mayoría de izquierda, uh-huh, y gente común, laburadora con nosotros, que te apoyaba, que cada día que pasaba te dejaba un alimento, un pedazo de carne. Y bueno, nosotros teníamos fe, sabíamos que esto no estaba mal, que esta patronal hizo mal las cosas. Y bueno, la luchamos hasta que conseguimos el objetivo, que son los 35 puestos, y que bueno, que fueron aceptados. A la vez también ahí fue puesto, manifestado en el ministerio, que fue avalado también nuestro tratamiento por plomo en sangre, que uh-huh, a eso para nosotros era muy importante, que se ponga al día en el tema de lo que es obra social, ART, que también se comprometieron distintas partes a darnos una mano ahora que volvimos, digamos, a esto, a que mejore lo que es seguridad e higiene adentro. Uh-huh. Digamos, cada uno tiene su responsabilidad, ¿no? Porque así como se trabajaba ahí, el municipio también era responsable de que esta fábrica esté andando así, ¿viste? Así, claro, que, bueno, ahora te resumo, ¿no? Se tiene que comprometer también a lo que viene, digamos. Nosotros estamos adentro, nosotros la lucha continúa desde adentro, ¿viste? Claro. Nosotros conseguimos los 35 puestos, pero acá nosotros, para nosotros recién comienza la lucha, porque queremos que se ponga en condiciones. Sé que se puede, no es mucho. Bueno, ahora tenemos que acompañar, digamos, nosotros también, para que esto podamos seguir laburando, ¿no? O sea, las condiciones. Y eso, bueno, las partes, tipo, tanto el ministerio, el municipio y la patronal y los del parque industrial se comprometieron, así que la lucha continúa desde adentro también. Bueno, Marcelo, te agradecemos, sí, el contacto. Vamos a estar seguramente siguiendo la situación, sí, de, sí, ustedes, a ver cómo, sí, avanza. Okay. Y en todo caso, más adelante seguramente podamos entrar en comunicación nuevamente y ver esto que estás comentando, sí, la organización por adentro, cómo se van efectivizando algunas cuestiones que tienen que ver con la salud laboral. Así que sí, bueno, sí, estaremos pendientes de eso seguramente. Bueno, no hay ningún problema. Ya te digo, nosotros, bueno, muy contentos por los puestos, por los compañeros que estaban... por contrato, toda, claro, la plata permanente. Y bueno, ahora vamos a seguir la lucha, como ya te dije, adentro, para que mejore la calidad, ¿no?, de lo que es la higiene y nuestra seguridad, ¿no? Uh-huh. Así que... Marcelo, y una última pregunta, sí, que me quedó pendiente. Vos, sí, hablabas del apoyo de organizaciones de izquierda, sí, de otros trabajadores y trabajadoras que estaban en una, sí, situación similar a ustedes. El sindicato, ¿cómo se movió ante este conflicto? Mirá, el sindicato es tema, otro tema. El sindicato de químicos de Florencio Varela, nosotros somos pertenecíamos al sindicato de químicos Florencio Varela. El sindicato está intervenido ya hace un año. El sindicato está intervenido y bueno, no nos representó, digamos. Nosotros pertenecemos a la Federación de Químicos Petroquímicos de Fabián Hermoso, que también nos soltó la mano. O sea, que no teníamos sindicato ni federación en este momento. Nos manejamos solamente nosotros con nuestras otras organizaciones y compañeros que están en lucha como nosotros. Pero nosotros no. El sindicato no... Nos bajó el pulgar, nos dejó solo. Le soldó la mano. Sí, sí. Así bueno, es. Marcelo, Muchas gracias, sí. Entonces. Seguramente nos volvamos a comunicar. Ok, muchas gracias a ustedes por difundir esto. Y bueno, un mensaje para todos los trabajadores, que bueno, que estén unidos, que cuando el grupo, los compañeros trabajadores están unidos, no nos vence nadie, no nos va a vencer nadie. Así que bueno, hasta un abrazo. Luego, muchas gracias. Suerte. Hasta luego. Ahí hablábamos con Marcelo Serrano, delegado de la fábrica Arsinur, ex Rambat. Pasamos a un nuevo tema musical de Charly García, Working in the Morning. Llena el corazón porque sé que es un buen trabajador, que la inflación le come su salario. Lo sé desde el primer día. Lo abracé y le dije, estoy haciendo lo imposible y el equipo está trabajando para que esto mejore y va a mejorar. Y si cuando reconfirmemos, que esto es importantísimo, cuando reconfirmemos políticamente hacia dónde vamos, esta lenta recuperación de la economía se va a acelerar. Las promesas se repiten y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el derrame, lunes 18 horas en Radio Nauta. Y nos vamos despidiendo de Esperando el Derrame por Radio Nauta 106.3 MHz. Acá, Seba, tenemos la agenda de los próximos días. Hay varias actividades de lucha en muchos lugares. El lunes 2 de septiembre. Hoy mismo fue esto. Sí. Bueno, ya hubo una movilización en tribunales de San Isidro por el desafuero del secretario de Seguridad del SUTNA, Ariel Godoy. Hoy también una movilización similar, o sea, que habla un poco del contexto en el que estamos transitando este 2019. Se realizó una acción por la reincorporación del delegado de ATE en Vialidad, Ricardo Devín. Luego, el lunes que viene, el 9 de septiembre, a 3 años del asesinato laboral de David Ramallo, chofer de la línea 60, se va a realizar una movilización exigiendo justicia. Basta de asesinatos laborales. Sí, se cumplen 3 años de los asesinatos laborales el mismo día de Diego Zoraire del INTA, Richard Alcaraz, que era un trabajador de la construcción, y David Ramallo, de la línea 60. Mañana martes 3 del 9 va a haber asamblea de ATE, donde se va a discutir un poco esto que estuvimos hablando el día de hoy, del salario mínimo vital y móvil, y ver cómo se sigue la cuestión, ¿no? Desde el SUTEBA se está anunciando que para esta semana va a haber una jornada de lucha. No está todavía definida la fecha. El 3 de septiembre se está convocando a rechazar, tachar, no realizar las pruebas estandarizadas Aprender que se están tomando los pibes y pibas de la primaria y secundaria, así como a los docentes que se niegan a su aplicación. El miércoles 4 de septiembre movilizan nuevamente las organizaciones sociales, como hablábamos hoy, las organizaciones piqueteras, bajo el lema La deuda es con el pueblo. Ahí va. Y el 13 de septiembre, la semana que viene, se va a realizar el segundo festival por la absolución de los 5 compañeros de la línea 60. El 12 de septiembre se realizará una marcha por la liberación del trabajador Daniel Ruiz. ¿Quién es Daniel Ruiz? Es un miembro del PSTU que es el único encarcelado de las de los enfrentamientos que hubieron para fines del 2017. Mirá. En contra de la reforma previsional. Como no lo pudieron agarrar a Sebastián Romero, el famoso, el gordo de la bomba esa que tiraba, sí, sí. Lo agarraron a este que estaba ahí al lado, que no hay ningún video que demuestre absolutamente nada. Claro. Y lo tienen con preventiva, con una causa que es excarcelable hace más de un año. Tremendo. Así que va a haber una movilización el día 12 del 9 para que se lo libere a Daniel Ruiz. Y por último, a 5 meses de estar detenidos, seguimos luchando, exigimos su desprocesamiento de inmediato. Garro Vidal y su justicia cómplice son responsables. Libertad ya a los choferes de la línea uh-huh. Otros presos políticos de este sistema. Que están con la domiciliaria. Exactamente, el martes mañana a las 12 horas, conferencia de prensa en las salas 3 y 4 del anexo de la legislatura. Y el jueves hay una jornada de lucha por su desprocesamiento, Comité por la Libertad de los Choferes de la Línea Este. Así que de la agenda de hoy vimos 4 puntos que están destinados a desprocesamiento y liberación de compañeros y compañeras que por luchar tienen causas, están encarcelados. Sí, efectivamente, la justicia, bastante injusta la justicia argentina. Bueno, Mariano, estamos cerrando, hoy re puntuales. La verdad que empezamos bastante puntuales, terminamos puntuales. Y tremendo. La verdad que bastante bien. La verdad que el equipo funcionó muy, muy bien. Y bueno, nos estamos viendo y escuchando y hablando el lunes próximo, ¿te parece? A las 6 de la tarde, en Esperando el Derrame. Sí, nos vamos con otro tema musical de Rally Barrio Nuevo, Chacarera del Exilio. ¿Dónde está Rally? Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, la sumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a luchar la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mi nostalgia, tengo una mujer de guerra, me despierta en las mañanas. Siglos de silencio, genocidio de una raza, y es la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, la sumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos.